ser tu pendejo. Me verás con viejas pisteando en los antros y vaciando los expendios. Y andas cotizando cara y yo sé que no vales nada. Se te olvida que yo le pagué al doctor para que te pusiera esas nalgas. Con pestañas, extensiones y las fajas atrincadas, te la tiras de la reina y la gran diva. No presumas perfección, yo te he visto desarmada. Y ahora si a olvidarse dicho voy a remangar macizo. Voy a darme buenos gustos porque tú ya no vas a ser mi capricho. La verdad tú no la cuajas para mejorar mi raza. Y para tu mala suerte aquí en mi lista tengo varias candidatas. Hoy no tengo compromisos, ya los fines tengo libres. La que quiera que me marque el celular, porque a partir de ya soy soltero disponible. Y a olvidarse dicho chiquitita, que es pa' uno. Te andas cotizando cara y yo sé que no vales nada. Se te olvida que yo le pagué al doctor pa' que te pusiera esas nalgas. Extensiones y las fajas atrincadas, te la tiras de la reina y la gran diva. No presumas perfección, yo te he visto desarmada. Y ahora si a olvidarse dicho voy a remangar macizo. Voy a darme buenos gustos porque tú ya no vas a ser mi capricho. La verdad tú no la cuajas para mejorar mi raza. Y para tu mala suerte aquí en mi lista tengo varias candidatas. Hoy no tengo compromisos, ya los fines tengo libres. La que quiera que me marque el celular, porque a partir de ya soy soltero disponible.